Pista 44. 1. Si ven ustedes redes, van a conocer la vida de los pescadores en un pueblo mexicano. 2. Si les interesa ver Nosotros los pobres, no olviden su pañuelo, pues seguramente llorarán ante las desventuras de los protagonistas. 3. Si quieren ver La Mujer del Puerto, prepárense a oír canciones de amor desesperado. 4. Si deciden ir a ver Frida, conocerán mejor la obra y la vida de la pintora. 5. Si ven Distinto Amanecer, les sorprenderá la nitidez de las imágenes en blanco y negro. 6. Si deciden ver María Candelaria, observen en particular la actuación de la actriz principal, diva del cine mexicano. 7. Si ven la primera versión de El Mariachi, pueden después compararla con la segunda versión.